Las 8 de la mañana, 52 minutos. Bueno, estamos complicados con las comunicaciones. Ahí lo tenemos ahora sí al doctor Héctor Vitale, senador provincial. Precisamente ha presentado un pedido de informes en las últimas horas, tal cual lo veníamos diciendo en el transcurso del mes de enero en nuestro programa, sobre la preocupación que existe por el elevado número de hechos de inseguridad que ocurrieron precisamente en la ciudad de Olavarría o en el centro de la provincia de Buenos Aires en el mes de enero. Héctor, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, ¿cómo te va, Jorge? Muy bien, bueno, por fin nos pudimos comunicar, estábamos la complicados. La verdad está complicado. Sí. Bueno, nosotros veníamos hablando, tenemos un número más o menos parecido al que tenían ustedes, que han publicado en este pedido de informes, pero bueno, hablábamos de casi un hecho, un ilícito por día en la ciudad de Olavarría y una suma abultada que se le han robado a los olavarrienses en el transcurso de un mes. Nada, un mes de enero complicado en materia de seguridad. Sí, muy complicado, pero aparte por la diversidad de los hechos, o sea, esto que ha afectado a comerciantes, a industriales, a vecinos, a sociedades de fomento, en barrios cerrados, en pequeñas empresas, en estaciones de servicios, en quintas, o sea, ha sido transversal en nuestra sociedad y realmente lo que pretendemos hacer con un espíritu de colaboración es un llamado de atención a las autoridades, en este caso provinciales, porque creemos que hay un despliegue de fuerzas de seguridad suficientes en la ciudad y en el partido de Olavarría como para que se pueda prevenir el delito de una manera más eficaz de lo que está ocurriendo actualmente, ¿no? La solución no son más efectivos policiales, digamos, ¿no? Porque a veces como solución a los hechos de inseguridad de este tipo, cuando afectan en gran número a una localidad, digo, la primera respuesta de los gobiernos es, bueno, mandamos más patrulleros, nombramos más policías o ponemos más policías. ¿Cuál es y además con la experiencia, ¿no?, de haber estado en la gestión, la solución ante una ola de inseguridad como la que hemos vivido en el transcurso de estos días en la ciudad de Olavarría? Claro, por haber estado del otro lado del mostrador, nosotros tomamos los datos que son objetivos, que son los que se han publicado por ustedes, por tus colegas, y siempre suponemos que eso es lo que está denunciado, lo que uno le hace sospechar que puede haber habido otra cantidad de hechos que no han sido denunciados ante algún describimiento de solución del problema. Y con esos datos objetivos lo que le pedimos al Ministerio de Seguridad es que ellos hagan una evaluación y que dispongan medidas concretas, que son obviamente los que tienen la responsabilidad de hacerlo. Y también solicitamos en ese informe si creen que están con los recursos humanos y materiales suficientes en el partido y en la ciudad de Olavarría, y colaborar nosotros de lo institucional si hace falta algún otro aporte, ¿no? O sea, son las personas, los funcionarios que tienen a cargo el diseño de las políticas públicas de seguridad los que nos tienen que dar en este caso una respuesta, no a nosotros, sino a nuestros vecinos, y llevarle tranquilidad, una tranquilidad que se ha perdido, como decías bien vos, durante este mes caliente de enero, ¿no? ¿Cuáles son los números que manejan ustedes, Héctor? Mira, nosotros hicimos un relevamiento de acuerdo a lo que se ha publicado y tenemos casi un hecho por día, ¿no? Pero aparte hay hechos de gravedad, digamos, más allá de lo material, que a nadie le gusta perder lo que ha conquistado con mucho esfuerzo, con su trabajo, con su empresa, sino que se ha puesto en riesgo la seguridad de las personas con la detención de algunas personas, privación de la libertad, amenazas con armas de fuego, disparos incluso efectuados. Y el llamado a atención implica tratar de evitar que estemos en proximidad de hechos de mayor gravedad con el riesgo físico de nuestros vecinos, ¿no? De ese relevamiento, hace unos días hablábamos en la columna económica con el contador Gabriel Esmalio, yo le decía que llevábamos contabilizados 500 mil pesos en efectivo que habían robado en ese momento, en moneda nacional y extranjera, diferentes hechos en la ciudad de Olavarría, más los elementos que son difíciles de cuantificar, digamos, ¿no? En cada robo, o una notebook, o una herramienta de trabajo, o algo, los elementos, digamos, que son difíciles de cuantificar. Y también, como decías vos, nos hemos encontrado con muchos casos en que finalmente la gente no termina haciendo la denuncia. Caso de hace unos días, el robo en un comercio de nuestra ciudad, el sábado precisamente, en donde le robaron por el monto de 30.000 pesos, y finalmente nos enteramos, estuvimos en el lugar, fotografiamos el lugar, cómo habían entrado, qué es lo que se habían llevado, estuvimos hablando con los damnificados y finalmente no habían realizado la denuncia, ¿no? Y descrédito en que en realidad la justicia o la policía vayan a encontrar a los responsables. Y se suma el hecho de la impunidad, digamos, también al temor, o sea, porque cuando la sospecha ya es generalizada, o sea, la gente ya tiene hasta el temor de hacer el reclamo por algo que le ha pasado ante la falta de respuesta, ¿no? Bueno, por eso tratamos de aportar y creemos que, bueno, hay una conducción del gobierno provincial y del gobierno local que son de la misma sintonía política, o sea que en esto hay que descartar, digamos, cualquier tipo de competencia política entre ellos, o sea, que deberán encontrarse las herramientas para disminuir, aunque sea la cantidad de hechos que se vienen produciendo en la ciudad y evitar hechos mayores, ¿no? ¿Se cree, como se publicó por ahí, que esto es parte de una interna policial? Ya, yo no tengo elementos realmente que permitan avalar eso, por eso este informe trata de ir a la máxima autoridad de seguridad, que es el Ministerio de Seguridad de la provincia, y ellos tendrán que dilucidar qué es lo que está sucediendo y qué medidas deben tomarse para que los mecanismos de prevención funcionen mejor de lo que se están haciendo hasta ahora, ¿no? Bien. Héctor, muchas gracias. No, por favor, Jorge, gracias a vos. Un saludo grande, gracias. Ahí estaba el senador Héctor Vitale. Bueno, en sintonía con lo que venimos reclamando desde el mes de enero, muy preocupados por los hechos de inseguridad en la ciudad de Olavarría. Generalmente se conocen en los medios de comunicación los grandes hechos, ¿no? Cuando entran, golpean, roban sumas de dinero abultadas o hechos llamativos como los boqueteros y demás, pero no se conoce el pequeño afano de cada día. Ayer, por ejemplo, me contaban en el barrio donde vive mi madre, me preocupa además esto, que hay exceso, que es en la zona de Mariano Moreno, hay un exceso de arrebatadores de carteras a mujeres que terminan golpeadas, mujeres mayores que van caminando por la calle, vienen dos tipos en moto, le manotean la cartera, si la mujer no larga la cartera termina tirada en el piso o hasta arrastrada para sacarle una cartera que ni siquiera saben si lleva dinero. Bueno, esos pequeños hechos no son tapa de medios de comunicación y demás, pero son los que están ocurriendo. Y en realidad uno siente en la calle, percibe en la calle, cuando habla con la gente, la preocupación que hay por esto.